2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestra isla. ¡Viva la patria, carajo! Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. ¡Rodríguez! ¡Del positivo 10! ¡Fuego! ¡Fuego! Malvinas nos marcó a fuego a todos, ¿no? Una experiencia traumática, cumplimos hasta el final de nuestra fuerza. Estoy acostumbrado a sufrir, pero no de esa forma. Una guerra distinta a las películas que uno ve. Hasta el final de nuestro armamento, hasta el final de nuestra tecnología. El buque había quedado totalmente oscuro y uno no podía descartar la idea de que un tercer torpedo quizás venía en viaje para terminar de rematar. Y bueno, más de todo lo que el mundo sabe del hambre, del frío, de la desesperación, de la angustia, del miedo. Igualmente teníamos que rascar la olla porque no llegaba comida. Me iba a acostar y mi vieja me tenía que aplastar así para que no me levante porque resaltaba en la cama. Hubo mucha gente que si no hubiera sido porque otro lo agarró de la ropa y lo levantó y los amarrió y le dijo vamos, se hubiera quedado ahí. Nosotros quedamos prácticamente como aturdidos, ¿viste? Hasta que fuimos sobrepasados por el enemigo. Mi nombre es Mauricio Yaco, soy el intendente del Centro de Excombatientes. Bueno, estoy todos los días acá colaborando con mis compañeros veteranos de guerra. Bueno, en Malvinas yo era cabo segundo de Infantería Marina, hacía 3 años que estaba incorporado. Nadie fue a Malvinas porque quería, sino que le dijeron, usted va y va. Y bueno, fueron soldados clase 62, la gran mayoría, clase 61 muy pocos, y clase 63 muy pocos. Por eso las edades que siempre se hablan de los soldados conscriptos, que oscilaban entre los 18, 19 y 20 años. Soy Mario Río, de Bellavista Corriente, ahora vivo acá en Rosario, y soy un excombatiente de Malvinas. Yo bueno, estoy acostumbrado a sufrir, pero no de esa forma. Una guerra distinta a las películas que uno ve, porque lo sentí en cuero, hasta ahora lo siento todavía, que me doy cuenta cuando me preguntas, es como que lo estoy sacando de lo que tengo hacia adentro. Pero lo llevo bien, gracias a Dios. Mi nombre es Raúl Gómez y la participación que tuve allá era granadero. En ese momento se hacía el servicio militar obligatorio. Tenía 18 años y bueno, a mí me tocó por el número de sorteo, me tocó la Fuerza Aérea, primer brigada aérea del Palomar. O sea, mi destino fue Buenos Aires hasta el comienzo de la guerra, ¿no? El comienzo de la guerra, más allá de que nosotros habíamos desconocíamos porque en realidad no nos notificaban de nada de lo que sucedía, tal es así que nosotros nos enteramos por una radio que estaba escuchando un suboficial, ahí recién nos habíamos enterado que se había tomado Malvinas. Nos comunicaron 4 de abril más o menos que nuestro nuevo destino iba a ser Malvinas. Mi nombre es Miguel Ángel Gelman. Yo estaba en la escuela naval en Río Santiago haciendo un curso de oficial. Cuando se recuperan las islas en el 82, una mañana llegamos a la escuela y nos informa nuestro jefe que, bueno, en vista de lo que había acontecido con las islas, lo más probable que el curso que estábamos haciendo nosotros, que se diera por finalizado, nos lleva al pasillo y nos dice que había llegado una orden de la base comandante Espora de que nosotros 3 nos teníamos que presentar al día siguiente en esa base, que está en Bahía Blanca. Cada uno se fue a su casa, yo en ese momento vivía en Buenos Aires, llegué a mi casa, fuera de todo lo que estaba acostumbrada mi señora, cuando me vio me dice, ¿qué haces acá un día de semana? Le digo, no, me tengo que ir en comisión a Bahía Blanca. No le dije a dónde, pero yo sabía que de Bahía Blanca era la escala para ir al sur a integrarme a una tripulación de vuelo. Mi nombre es Raúl Suanich. Yo estuve a 8 kilómetros de Puerto Argentino, en Monte William, pertenecía a la compañía Comando Curupaití del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, con asiento en La Tablada, y estaba en la sección exploración. Nosotros estábamos a 8 kilómetros de Puerto Argentino, donde salían todas las raciones de Isla Soledad, ¿tá? A 8 kilómetros. Igualmente teníamos que rascar la olla porque no llegaba comida. A 8 kilómetros estaban, no llegaba la comida. Ya si uno va a la guerra, tiene que estar provisto. Lo que pasa es que el ejército nuestro siempre se acostumbró y se enseñó a que estar provisto por otro, que venga a la cocina como hacemos nosotros con indigentes y que no llegue la comida. Los ingleses combatían y tenían la comida encima. Mi nombre es Julio César Más. En el año 1982 participé del conflicto bélico con Gran Bretaña en las Islas Malvinas, cumpliendo mi servicio militar. Nosotros cuando estábamos en plena guerra, en pleno combate, hubo mucha gente que si no hubiera sido porque otro lo agarró de la ropa y lo levantó y lo amarró y le dijo vamos, se hubiera quedado ahí. Me llamo Raúl Armando Santoro, a la fecha tengo 56 años de edad y en el año 82 era oficial de la Armada, oficial ingeniero, ya me había recibido de ingeniero mecánico y formaba parte de la dotación del crucero General Belgrano. O sea, soy sobreviviente del hundimiento del crucero Belgrano. Éramos 1.093 personas, sobrevivimos 770 y 323 murieron. O sea, una proporción de casi uno cada tres no volvió. De esos 323 muertos, 300 deben haber muerto en el buque, que no salieron directamente. Y unos 20, 23 murieron después por congelamiento, heridas, quemaduras, etc. Justamente ese año, después de haber pasado 3 años en los talleres de la base Puerto Belgrano, abocado a reparación de buque, me toca embarcar como parte de la carrera del oficial ingeniero. Era mi cuarto año en la Armada y me toca en el año 82 ser tripulante del crucero. Tuve la suerte que de los 3 torpedos que ahora sabemos que tiró el submarino, 2 asaltaron y un tercero se perdió o llegó a afectar a uno de los destructores que nos acompañaba. Y de los 2 torpedos que nos impactaron a nosotros, uno le rebanó, por decirlo así, la proa al buque, le sacó como 15 a 20 metros, y el otro entró por popa, donde ocasionó un desastre de máquinas y personal, ¿no? Llegado a haber un tercer torpedo o cosas así, yo creo que no salgo. Ahora, lamentablemente, de las 5 estaciones que tenía el buque diseminada en diferentes sectores, cada una con su sector, justamente, valga la redundancia, para cuidar, solamente contestó una, que era la que cubría de cubierta principal para arriba. Todas las otras que estaban debajo de cubierta no contestó nadie, lo cual era un muy mal síntoma, ¿no? Porque el buque se inundaba desde abajo, obviamente, y de los que estaban abajo, de los que debían dar alguna información o tratar de hacer algo, no respondía nadie. El buque había quedado totalmente oscuro, y uno no podía descartar la idea de que un tercer torpedo quizás venía en viaje para terminar de rematar. Estar a oscuras, prácticamente incomunicado, con el buque inclinándose y escuchando el ruido que hacía la chapería, ¿no? La estructura del buque, es un momento duro. Se escuchaba perfectamente el ruido que hacía la estructura al recostarse, ¿no? Como que el buque se quejaba. Yo estaba de guardia en un lugar muy bajo del buque. 15 minutos después salgo arriba, me voy hacia popa, que era donde yo tenía mi balsa, y quería ver particularmente qué pasaba en popa en la parte de atrás. De los 2 torpedos, el que hizo los mayores desastres en todo sentido fue el de atrás, el de popa. Y como yo veo cuando salgo cubierta principal que el barco está más hundido e inclinado, en popa me voy una vuelta por allá. Encuentro combustible en cubierta principal. Y es una cosa que no podía ser, porque el combustible está debajo del agua, debajo de todo. Entonces eso ya me dio una idea de que si yo te encontraba combustible arriba, es porque lo que estaba de cubierta para abajo había sido un desastre. Lo que viene al medio, lamentablemente, uno no podía albergar mayores esperanzas, ¿no? Doy una vuelta por la parte de atrás del buque y me asomo a una escalera que daba a una cantina. No se veía nada. El humo no dejaba apreciar nada. Llegaba hasta 1 metro la visibilidad. Lo único que se veía eran 4 o 5 escalones de la escalera. No se veía más nada y debajo venía un ruido como de aceite hirviendo. Yo intento maniobrar una válvula de incendio para mandar una manguera adentro, evidentemente algo había hirviendo abajo, y no salía agua. O sea, el buque estaba muerto, no salía agua de ningún lado. Y cuando vuelvo a mirar hacia abajo, sale un tripulante totalmente quemado y pidiendo ayuda. Ese hombre venía gateando por la escalera. Había dos civiles que atendían una especie de bar o cantina donde vendían gaseosas, galletitas. Ellos navegaban normalmente en el crucero. En las navegaciones anuales que hacía el barco, para el entrenamiento de la tripulación, ellos viajaban siempre. Y esa vez se les dijo que, bueno, tenía que desembarcar y ellos pidieron que por favor los dejaran permanecer. Y ninguno de los dos salió vivo. Uno de los hermanos, eso lo han dicho gente que lo vio, ¿no? Uno de los hermanos sale a cubierta, pregunta por su otro hermano, dicen que no sabe, que no ha salido, baja a buscarlo y nunca más salió. El ataque de los torpedos había sido a las 4, había pasado una media hora. Veo que ya las balsas estaban con gente y varias de ellas ya se estaban alejando del buque. Me voy a buscar mi balsa y no la encuentro. Yo era jefe de una balsa, cada oficial tenía 20 hombres asignados, cada balsa era para capacidad para 20 personas, los entrenamientos, los ejercicios eran diarios, uno conocía a su gente. Después me enteré que esa balsa apareció con 3 personas congeladas, se mataron solitos. Porque después, con las bajas temperaturas que hubo, no había chance de sobrevivir con pocas personas en una balsa. La cuestión es que tomo otra balsa, que se fue completando con demasiada gente. Teníamos el problema de que no nos podíamos alejar del buque, el movimiento del agua nos mantenía pegados. Después de mucho esfuerzo logramos separarnos y yo veo hundirse el barco a unos 100, 150 metros delante mío. Me asomé para verlo cuando se iba. Uno no sabía cuánta gente se estaba quedando dentro del barco y en definitiva se iba a la casa de uno, ¿no? En un momento se recuesta, había un montón de balsas todavía a su alrededor y yo pensé, pobre tipo, esto se los lleva. Y tuvieron todos tanta suerte que el barco al inclinarse provocó un movimiento de agua que los aleja. Y ninguna balsa, milagrosamente, por lo que después yo he hablado con otra gente, fue alcanzada por los radares, las chimeneas, todos los puntos altos que podrían llegar a golpear una balsa y arrastrarlo. Se escuchan dos explosiones debajo del agua, muy muy fuertes. El buque explotó debajo del agua, cuando se iba al fondo. Quedamos mudos un rato. Después hicimos un recuento de gente, ahí donde nos dimos cuenta que éramos como 33 personas. Estábamos sobrepasados, pero si hay algo que destacar en toda esta historia del crucero es que hubo un extremado espíritu así de solidaridad, de disciplina, ¿no? A nadie se le negó ayuda, ni el ingreso a la balsa, aún a riesgo de que pudiéramos morir todos, ¿no? Había que bancarse lo que viniera y lo que se vino fue un temporal espantoso. Se desató una tormenta muy fuerte de viento y lluvia. Muy feo, todo esto acompañado por quejido de los heridos que teníamos dos, quemados. Había uno que estaba delante mío, tenía quemada la cara y las manos. Cada tanto este hombre levantaba las manos, la ponía así y le colgaban los pellejos de piel de cada dedo. Y arriba nuestro, tirado en el medio, había uno más que estaba en calzoncillos y media. Lo había agarrado la explosión cuando se levantaba. La onda expansiva le quemó la espalda y la parte de atrás de las piernas. Él se estaba levantando, así que estaba con calzoncillo y medias. Y lo peor de todo es la incertidumbre de no saber uno si 2 minutos después va a estar vivo o no. Porque no hay nada que se pueda hacer. Nadie aflojó, nadie lloró, nadie gritó. Me acuerdo que había una neblina azul. Yo me alumbraba con mi linterna de bolsillo, que era la que me había alumbrado también en la central de averías. Y por suerte yo había llevado un casco que separamos en dos partes, era mi casco, y lo usábamos para vomitar. Fue una noche feísima, la peor de mi vida. Insisto en la impotencia de no poder hacer nada. Ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el de más jerarquía, no se puede hacer nada. O se salva uno o no se salva, y no depende de uno en esas circunstancias, ¿no? Y me decía ese a mí mismo, para darme fuerza, bueno, digo, si te salvaste de los torpedos, estabas abajo de todo, no te pegaron, pudiste embarcar, no estás herido, esto tiene que salir bien también. Pero es una idea como para darse fuerzas y seguir para adelante. Afortunadamente, bueno, las cosas salieron bien. Llegó la mañana, bajó un poco el temporal, dejó de llover. Siguió el vendaval, pero ya más atenuado. Llega la mañana, el segundo comandante se asoma, dice que se asoma, se levanta, se incorpora, abre el cierre de la balsa, mira y dice, bueno, hay otras balsas cerca nuestro. Y por suerte, como a la una de la tarde, se asoma a través del segundo comandante y un avión de la Armada que nos estaba buscando nos encuentra. Increíble, increíble. El avión pasó arriba de todos nosotros y de todas las balsas, iba haciendo señas de luces, movía las alas, ¿no? Para decir tranquilo que lo vimos. Nos encontraron unos 100 kilómetros del lugar del hundimiento. Es lo que nos habíamos movido en toda esa noche. Y nos íbamos hacia la Antártida. O sea que si no nos encuentran, nos morimos. Finalmente, como a las 11 de la noche de ese mismo día, el 3 de mayo, nos toca a nosotros el rescate. Los primeros en salir, los heridos. Había que escuchar los quejidos de ella porque el rescate se hacía a través de un arnés que se pasa por abajo de los brazos y hay que agarrarlo con las manos. Y los tipos estaban quemados. Uno en las manos y el otro en la espalda. Pero no había otra forma de subirlo, así que se mandaron arriba. Fuimos excelentemente atendidos, nos dieron ropa nueva, nos dieron ropa personal, civil, nos dieron lo que no tenía. Comí, busqué un lugar donde dormir, saludé gente, conocidos. Al otro día el buque siguió rescatando gente. Yo aprovechaba a descansar y dormía vestido. Me sacaba nada más que los zapatos. El salvavidas colgado al lado mío y la linterna en el bolsillo. Cabía la posibilidad, para mí, de que nos volvieran a atacar. Le dije, bueno, si puedo, yo voy a estar preparado otra vez para salir. En la madrugada del 4 de mayo llegamos a Ushuaia. El buque estuvo rescatando gente hasta la mediodía, primeras horas de la tarde del 3 de mayo. Y al final del muelle, unos 100 metros de largo, calculo sería, estaban los micros esperándonos para llevarnos a la base aeronaval de Ushuaia. Y tuve la suerte de que pude tomar el primer avión que llevaba sobrevivientes a Bahía Blanca. Una mañana, recuerdo, muy fría pero soleada, y uno se siente vivo, ¿no? Bajamos en Río Grande. No sé por qué el avión paró en Río Grande, que es una ciudad que está al norte de la provincia de Tierra del Fuego. Y mientras esperábamos, entra un oficial de la Armada, un teniente de navío, aviador naval, y grita, les hundimos una fragata, que era la Chef, no lo sabíamos. La escena que es indescriptible, ¿no? La serie de alaridos, chiflidos, gritos, era la alegría del tipo que se siente vengado. Y yo lo siento así, todavía lo siento así, esa alegría la tengo. Sé que es salvaje, ¿no? Bueno, no es racional. O sea, en definitivo, matamos no sé cuántos tipos de ellos. Pero uno se sentía tan caliente todavía, por esa situación que le había tocado vivir, que me pareció lógico, y todos los festejamos de la misma manera, a los gritos, que le hubieran hundido un buque de ellos. Y después llegamos a Bahía Blanca y, bueno, después de unos días de licencia retomé mi trabajo nuevamente en la Armada. Simplemente volví a los talleres, me había quedado sin barco y, bueno, me quedé 10 años más todavía, ¿no? El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste por el crucero ARA General Belgrano, informado en el comunicado número 15, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. Antes no había nada, la pensión y no había nada. Nosotros éramos como uno más de todos. Vos buscabas trabajo, vos le decías, ¿sos excombatiente? Decía, no, estos excombatientes son locos de la guerra, no te dan trabajo. Entonces cuando yo buscaba trabajo, no decía nada y conseguía trabajo. ¿Cómo me sentí cuando pegamos la vuelta de la guerra? Y mira, al principio nos hicieron entrar por la puerta de atrás, o sea que ya nos estaban medio como tapando, ¿no es cierto?, a nivel militar. Medio como que obviamente el país quería una gloria y le trajimos una derrota, ¿no? Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Después, a medida que tratamos de reinsertarnos en la sociedad, fue bastante duro. Ese fue otro de los motivos también de compañeros que se hayan suicidado, porque no tuvo en su oportunidad una contención necesaria. El tema laboral, nos sentimos bastante desprotegidos después de haber ido a una guerra que nosotros creíamos que no pedíamos alfombra roja ni nada que se le parezca, ¿no? Simplemente, medianamente, un reconocimiento, pero no un reconocimiento económico. La contención psicológica hubiese sido importante. Yo no digo que a lo mejor no se hubiesen suicidado la cantidad de gente, pero por lo menos hubiesen estado más contenidos. Entonces uno, al principio, cuando pegó la vuelta, que éramos adolescentes, va, adolescente no, adulto, porque la etapa de adolescencia nosotros no la vivimos, vivimos de la niñez y pasamos a los adultos, o sea, porque fue algo truncado. Nosotros queríamos tener una adolescencia normal, salir, boliche, joda, qué sé yo, como cualquier pibe de 18, 19 años, y lamentablemente maduramos de un día para el otro, ¿no? Julio Leiva, hice el servicio militar en Bahía Blanca, mi desempeño ahí en Bahía Blanca era en Puerto Belgrano, era artillería. Yo me vine de Malvina me iba a quedar allá, porque yo hice un curso de cabo segundo grosero allá. Entonces mi hermana me llama y me dice, vení acá que hay mucho trabajo, que esto, que lo otro. Y bueno, me tiró, me quedamos dos nomás nosotros, que éramos Palacio, un cordobés, y yo que habíamos hecho el curso y lo íbamos ya, teníamos pendiente nosotros quedarnos, ¿viste? Y bueno, a la final lo fuimos, ¿viste? Lo tiró más la familia y lo fuimos. Bueno, llegamos allá y era todo, está todo mal. Caímos en depresión total. Nosotros quedamos prácticamente como aturdidos, ¿viste? Mal. A partir de ahí cada uno volvió a donde estaba. Yo volví a la escuela naval, me dijeron, bueno, ahora se tiene que poner al tanto con todo lo que hicieron sus compañeros porque era un alumno más. Tuvimos que seguir hasta fin de año y ahí egresamos como tenientes de corbeta. Era un año que... Es un año que estaba cerrado, no quería hacer con nadie, no quería hablar con nadie. De Malvina hablé después de 10 años, 8 años hablé, porque no podía hablar. Era, o yo le contaba a un amigo, qué sé yo, que pensaba que le iba a caer mal, ¿viste? Y me hacía mal a mí también. Y bueno, estuve así un año. Hasta que se me pasó, me iba a acostar y me tenía mi vieja, me tenía que aplastar así para que no me levante porque resaltaba en la cama. Yo. Porque nosotros, artillería estaba, va, casi todo ahí de la isla, en medio de la isla estaba continuamente con bomba. Bueno, y estuve ahí hasta que, bueno, empecé a salir, hasta, viste, de nuevo en mi casa. Y bueno, hasta que conseguí el ferrocarril, me junté y trabajé 12 años ahí. Y bueno, después de que entró Menem, que privatizó todo, el ferrocarril, este correo, todo, me dejó afuera, de nuevo. Y bueno, de ahí, de esos 12 años para adelante, no pude conseguir más laburo, porque era una locura, y aparte nosotros ya en ese momento ya lo discriminaban, ¿viste? Nadie te quería, no te quería dar un laburo porque decían que vos estás mal, que vos estás loco, capaz que vos trabajabas un año, dos años y vos le hacías juicio, ¿viste? Vos le hacías quilombo. Y me la empecé a rebuscar solo, ¿viste? A rebuscar con la plata esa que me dieron ahí del ferrocarril que me indemnizaron. Me compré terreno, iba levantando mi pieza, la pieza para los chicos, todo, ¿viste? Después iba comiendo con lo que yo iba haciendo chango. Y así pasé hasta llegar ahora. ¿Cómo fue el volver? Volver es muy difícil. Muy difícil porque tus amigos no te entienden. Tu mamá, tus hermanas, podría ir por ahí comprenderte un poquito más, ¿no? Yo le dije que no quería ni hablar de lo que había pasado, pero no podía quedarme mucho tiempo en casa tampoco, no me sentía a gusto, así que opté por irme al sur. Yo también estuve herido y la baja recién de la Armada me la dieron a finales del 85, cuando pude obtener el alta médica, ¿no? El regreso fue muy, muy traumático también. Después el tiempo va pasando, yo volví de vuelta a Rosario, ya para quedarme, conseguí un trabajo estable, me puse a estudiar, terminé mi secundaria, empecé la universidad, me gustaba mucho la licenciatura en matemática, la hice 2 años, después no la pude seguir por el trabajo. Uno es joven y yo tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo en ese momento, y prioricé la plata antes que el estudio. Y bueno, así que seguí trabajando, formé mi familia, me casé. Y nada. Malvinas nos marcó a fuego a todos, ¿no? A mí me sirvió haber pasado por Malvinas, porque no tenía claro el significado de lo que era patria. Malvinas me enseñó muchas cosas. Malvinas, tanto Malvinas como el ejército, o sea, haciendo el servicio militar. Porque vos aprendí a manejarte vos mismo, no depender de tu mamá, de tu papá. Yo aprendí a sacar todo lo bueno de lo que mejor. Yo estuve 72 días en Malvinas, desde el 2 de abril hasta el final de la guerra prácticamente, hasta el 12 de junio. Yo digo, no hay que vivos encerrados de lo que me pasó allá. Yo descargo, cuento lo que puedo contar. Mi ilusión es verme con un grupo de todos estos, que yo lo digo con cariño, con todos mis negritos, que les salimos, que les damos de comer y todo, van a estar ellos mismos, tal vez, van a estar transformados en quienes nos devuelvan la soberanía en las islas, y visitar alguna vez con ellos, y que me lleven, que me digan, venga abuelo, lo llevamos, y me lleven allá a Malvinas, y me digan, estos son los restos de la última colonia. Vamos. Cumplimos hasta el final de nuestras fuerzas, hasta el final de nuestro armamento, hasta el final de nuestra tecnología, hasta el final, hasta el que fuimos sobrepasados por el enemigo. Así que de todo eso traté de sacar lo mejor y bueno, continuar mi vida después.